Fíjate que está lloviendo dentro de tus ojos. Te duele la despedida y no quieres perdonar. Mira qué errores cometemos todos. Fíjate que está lloviendo dentro de tus ojos. Te juro que jamás.